qué dulce soñar que me quieres tú, que es mío tu amor. Pero de nuevo se hace de día y mi triste fantasía se vuelve a la realidad. No quiero pensar que me faltes tú, prefiero soñar, pero los sueños duran tan poco que me va volviendo loca esta amarga realidad. Me paso las noches deseando que siempre me des tu calor, pero tal vez no quieras escucharme, prefieres librarme de un falso amor. No quiero pensar que me faltes tú, prefiero esta amarga realidad. Me paso las noches deseando que siempre me des tu calor, pero tal vez no quieras escucharme, prefieres librarme de tu falso amor. No quiero pensar que me faltes tú, prefiero soñar, pero los sueños duran tan poco que me va volviendo loca esta amarga realidad. Pero los sueños duran tan poco que me va volviendo loca esta amarga realidad.